Macho. Gabón, mi rola y ratia. Son las 10 y cuarto, empezamos tarde como siempre. Bienvenido al Losing Control. Y hoy es una especial, pues eso, especial años 80. Así que, ongi etorri en mi rola y ratia en Losing Control. Venga, bienvenido, un Gietorri en Losing Control, en Irola y Ratia, por una especial años 80, así que bueno, nos ponemos en el ambiente un poco, ¿no? Y hoy no estoy solo, obviamente, estoy con John de Touchers, Ungi Etorri, John. ¡Oh, potencia! Estoy potente. Estoy con Joaquín de Blessure. ¡Ruido! John, siempre potente, estoy con... nunca impotente. ¡Déjame las putas presentaciones! ¡Ruido! Estoy con... El micro ya se tardó todo. Tengo un fus. Estoy con Naste de Blessure también. Y también estoy con mi primo. Buenas, que ha venido. Que se llama JM también, por si acaso. Wow, estamos fatal de micrófono aquí. Y bueno, un Gietorri para este especial años 80, Euskal Herria. Bueno, así hemos empezado, ¿no? Un minuto de silencio. Bona not. Ah, pues ya está, podéis hablar, Bueno. Pues ya está, una especial en los 80. Vamos a hablar de punk, de cosas... Oh, tengo el micro horrible. Cosas de punk. De cosas punk, de cosas menos punk. Aléjate, Timo, de... estás besando el micro. Espero que te gusta. Bueno, pues eso, vamos a hablar de muchas cositas con Peña Maja, como todos los miércoles en sí. Y en directo hasta las 12 de la noche. Eskerrik asko por escuchar el Irola y Ratia, si todavía no lo has parado. Y eskerrik asko por escuchar Luz Sin Control. Y bueno, un Gietorri a vosotros. Verde íntimo. Bueno, yo ya bueno. Soy. Es un placer estar aquí en el último programa de Losing Control. Antes de que... Yo creo que esta noche nos quitan el programa, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué tiene va, pinta? ¿Qué va? No, se lo vamos a quitar. Es diferente. No, bueno, cada uno ha hecho sus deberes esta semana. ¿Ha traído canciones? Hombre, yo sí. Hombre. Sí, esta semana. Vale, pues me parece perfecto. Por favor. Y bueno, eso, escucharemos musiquita y ya está, como siempre. Música de ambiente está buena. Sí, sí, mira, música de ambiente ahora. MCD, solo música de ambiente, nada más. Y así sí que me van a quitar el programa, sí. Venga, pues eso, aquí estamos. Empezamos ya con... o no sé qué. Vamos a saludar a nadie, ¿eh? Bueno, viva el salmorejo, por cierto. ¡Viva! Me apetecía decirlo, ¿no? Hemos tenido un salmorejo antes, ¿no? Dato. Sí, dato importante. Casero. Primer salmorejo de primer salmorejo. Salmorejo. Salmorejo. Y... no sé ni lo que es. Si ves, por eso. Yeah. Vale, primera petición. Pausa. A la gente que está escuchando, que llamen ahora mismo y digan en directo los ingredientes del salmorejo. Por favor, Timo, ¿puedes decir el número de teléfono para que... hoy en el recetario punk... Ya empezamos con el radio oyentes puedan llamar y decir... llama. Timo, Es aprende. Que, es que ni lo tengo, ni lo tengo. Ahora lo estoy buscando. ¿Veis cómo tenemos que hacernos con el programa de este chico? A ver, es que no pedimos a la gente llamar antes que el programa empiece. O sea, la verdad. Bueno, venga. ¿Alguien sensato aquí en la Irola Irratia, por favor? ¿Qué? Pues bueno, estoy buscando el puto número, ¿por qué me obligáis? Bueno. Bueno, si no. Es que yo no sé cómo ha acabado lo del salmorejo punk en esto. ¿Y por qué no? Empiezas tú, Bigotes. Venga, comencemos. Vale, bueno. Por cierto, me estaba diciendo Andoni, que todo el mundo le conocemos como Adonis. Andonio. Que intenta escuchar la radio en directo y no puede. Online. Pues online es que se habrá caído, pero aquí estamos, no sé cómo rehacerlo. Vale. Así que póngale 7.5 FM si tiene un puto radio casete en su casa. Andoni, pon una radio de abuelo. Vete a tus vecinos y te una radio a pilas, por favor. Eso. Pues bueno, pues nadie nos estará escuchando entonces. Pues perfecto. Igual menos mal. No, pero en el móvil también hay radio, ¿no? Sí. También en el móvil. Si pones los auriculares en el claro, móvil. Tú. Que no puede, dice. Pues bueno, pues nosotros empezamos ya. A ver, que Andoni, que ha caído el servidor online. Hala, demasiados fans que se conectan en irolairratia.org. Pues esperad un poco que la gente quita el sitio web y ya empezaremos bien. O sea, ya se podría funcionar el sitio. Claro que sí. Claro que sí. Pues nosotros empezamos un poco con musiquita igual. Venga. ¿Quién? Vale. ¿Quién empieza? Pues yo mismo. Vale, yo tengo tu playlist aquí. Shakira, Will Smith, lo que quieres. Póntela. Pues Shakira. Ojo, Shakira tiene unos temazos que flipas. Pero no es de euskalería. Shakira en la JKTU. JKTU, vale. Vale. ¿Algunas cosas para decir sobre esta cancioncita pues, o nada? JKTU, un grupo de los 80 de Euskal Herria. Con la canción JKTU. Y pues nada, un grupo que yo lo descubrí hace poquillo, la verdad. Se nos está llamando el teléfono. A ver. Vamos. Listen. Vamos. Come on. Vamos, que llamada. A ver si nos funciona. Por favor. Queremos receta de salmorejo. A ver, opa, estás en directo, ¿nos escuchas? Buenos días. Un guietor. ¿Qué? ¿Estás en la radio en directo? ¿Apa? ¿En la Irratia? Sí, lo sé. Vale, me parece muy bien. ¿Quién es? Soy Juan. Vale, encantado, Juan. ¡Epa! Juan, no sé, se escucha muy mal. ¿Qué? No, las hay. ¿Por qué llamas? Juan, ¿tocas en Golpe de Gracia o tocabas? No. No podría confirmar eso, señores. Es posible que este señor sea un veterano de ciertos grupos que no vamos a mencionar aquí. Vale. No podría confirmar eso, señores. Pero a ver, señor, usted no ha llamado para dar la receta del salmorejo. Cabrón. No he llamado para eso, señores. ¿Y no tienes... ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir algo en la radio antes de que te colgamos? ¿Cuál es tu confesión? Confiesa. Quería saber quién estáis sentados, señores. Nombre por nombre, apellido por apellido, de uno en uno. Sangre por sangre. No, sangre no quiero. No soy violento. Pues aquí hay... Ya hemos hecho 5 presentaciones desde las 10, pero bueno. Bueno. Aquí hay Jon, Jokin, Naste, JM y tal Gabacho. No sé, ¿cuál es JM y cuál es el Gabacho? Dime quiénes son. Pues son ellos. Son ellos. Estamos hablando de una persona que se ha escapado del centro de mayores, de ancianos. De los años 80 igual. De los años 80. Yo creo que sí. ¿Eres pues un veterano? ¿Eres Paco? ¿Eres bajista de Subversión X? ¿Veterano? Yo odio Subversión X. Eso explicaría muchas cosas. Yo soy de Scorbuto y siempre lo he sido. ¿El Paco? ¿Y eres Paco Scorbuto? ¿Qué Paco ni qué Paco? Estáis más cerca de lo que creéis. Hostia puta. Hostia oye, puta. Oye, Paco. ¿Quieres pedir? ¿Quieres... Está subiendo la radio ahora mismo, dice. Estoy subiendo la radio. ¿Quieres pedir una canción, Paco? ¿Quieres pedir una canción? Esto se parece un poco al tarot, ¿no? Me vais a ver los ojos, me vais a ver la voz, me vais a ver las manos. Bueno. Quiero pedir una canción, sí, por favor. Venga, pide una canción, pide una canción. Que la ponga el francés. El tema, bueno, el tema es 80 de Euskal Herria y no hemos puesto ni una todavía. Una Euskal Herria de 80. ¿Alguna subversión X? La sí, que claro. Queráis vosotros. Subversión X. Cuélgalo, cuélgalo. O sea, será tu versión. ¿Alguna subversión X, por favor? Venga. All right, bueno. Siempre un placer sacar el teléfono. Que me cago en Dios. Pues bueno, escuchamos entonces. Es un gusto que llame gente enajenada. Sí, a ver, es un programa sobre los años 80. Obviamente no será gente joven, joven que llama. Sí, es gente que probablemente ya se esté cagando encima. Pues bueno, vamos con JK2 por fin. Pasen. Venga, son las 10 y media y empezamos el programa. Un guía Tori en Sin Control. Yeah. poco de temazo. Aquí estamos en directo de Irola Irratia 107.5F, no de Irola Irratia. Carabirubi. Y bueno, aquí estamos y acabamos de escuchar un grupo local, Peña, un grupo de Irala, de la sangre, Los Vulpes, con una versión de... Las, cuidado, compañero, las... Les Vulpes, no, las, vale. ¡Oh, no! Soy Gabacho. ¡Feo, feo, bueno, feo! Vulpes. ¡Chartel Gorria! ¡Chartel Gorria, te la digo! Bueno, Vulpes... Vale, vale, vale. Bueno, Vulpes, me gusta ser una zorra y, bueno, un grupo que ya dura... Un grupo que ha durado literalmente solo un año porque han sacado esta canción, lo han tocado en directo en la televisión y pues eso, a la hora de, no sé, hora infantil o algo así. Y pues eso, este grupo se ha caído por culpa del gobierno, no sé qué. Han quitado el programa de música también. Y bueno, una polémica de la hostia y por eso me caen bien. Y bueno, y eso. Me gusta hacer una zorra de Vulpes en 1984, creo. Y estoy seguro. Muy bien. Pues bueno, aquí estamos en directo. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy animados. Muy llenos de azúcar. Ya se escucha. Vale. Pues bueno, así andamos con musiquita. Bueno, el streaming se ha caído. Eso es una putada. Pero bueno, lo intentaremos poner en marcha. A ver cómo hacemos. No pasa nada, pues yo estoy retransmitiendo en directo. Antes había sí, pero como no se me escucha. 6 personas metidas y ahora nadie. ¿Nadie? Eso es que se escuchará muy bueno, bien. Ahora una se ha metido. Eso es que se escuchará muy bien. Pues bueno. No, joder, mejor, peña, tío. Mejor no se oye, ¿eh? Aquí así directo, estamos. 3 horas más tarde. Wow. Pues bueno, seguimos con un poco de música igual para poder poner, bueno, música de años 30 por lo menos y no solo charlar todo el rato. ¿O qué? Me sí. Parece bien. Venga. A gusto. Más música, menos charlar. Charlamos demasiado. ¿Quieres poner tú? No. Venga. No, venga, que le dé Joaquín. Yo. Vale. Dios, tenía que pensar un orden, pero lo estoy cambiando. En el último momento. Hay soniditos, ¿eh? Hay soniditos aquí directo. Se me ha jodido aquí el cable en directo. Tía. ¿Está siendo un directo caótico, Timo? Se te está yendo caótico un poco de no, las manos caótico esta. No, por favor. De hecho, la canción que iba a poner es Caótico. Otra noche. Me voy de aquí. Acabáramos. No. Bueno. Voy a poner una canción de un grupo de Erandio. ¿Vale? Vale. Que se llama Quisquillas Farrangosas. Uh-huh. Vale, te doy tiempo para que... No, ya lo tengo. Nada, ya. Contar que en la selección que he hecho hoy, decir que gran parte lo he cogido de Mierda de Vizcaya, sí, y sus grupos maqueteros, que me parece una joya. Y aquí vamos a hablar de los 80 y los grupos punk. Pues punk. Un pequeño homenaje también a Andoni, el otro Andoni. A Ando, su buen curro. Abando. Es que me está mirando. Abando. Ando. Abando, vale. Estaba mirando Abando. Maravillado. Abando, que es DJ de Punch y jefe de la DDT. Vale. Es jefe. Yo no sabía es el era. Jefe de jefe. Sí. Hostia. Jefe. Jefe. Vale. Vale. Vale. Te queda clarito. ¿Te estás enterando? Calladito. Creo que me... Pues aparte de ser jefe... Es jefe. Y magnate de la DDT... Es jefe. ¿Es jefe? Es jefe. Vale. También es historiador. Y también tiene un grupo de punk. Y tiene un grupo de punk. No, tenía. Tenía. ¿Es jefe de un grupo de punk? También. No, yo creo que el jefe es el cantante. Pero... Bueno, sigue la y historia. Una bonita sonrisa. Sí, sonrisa. Natural. Es de un grupo de Erandio, de chavalines. Si ponéis la foto... Ya la veo, la foto. Del band, sí, son súper jóvenes. Parecen yo. Y me mola, creo que tiene un toque hoy. Uh-huh. Ahora lo escucháis y juzgamos. Vale, pero ¿qué canción? Un día más. Un día más, vale, sí lo tengo, vale, lo tengo aquí. Pues eso escuchamos, Quisquillas Farrangosas, en Irola Irratia y no en irolairratia.org. Hold on. en mi habitación. Me como una viuda, me tumbo en la cama. Cierro los ojos e intento dormir. El asqueroso olor de las fábricas me ahoga, me consume, ya lo siento dolor. El horrible ruido de las sirenas golpean con rabia en mi corazón. Buscando con un hijo en aquel callejón. El pecho de un tío en de cubos de basura. La bronca de un donkey por un gramo más. Un día más, un día más. Pasan por vida, un día más. Un día más, un día más. Pasan por mente. Un día más, un día más. Pasa por mi vida, un día más. Un día más, un día más. Pasa por mi mente, un día más. Boom, boom, boom. Naste, ¿qué estamos escuchando? Joder, es que justo me has pillado bebiendo. ¿Qué fue? Bueno, que sepan mis fans que siempre esperan que no beba alcohol y en efecto no estoy bebiendo alcohol. Estoy consumiendo azúcar. Con alcohol. Y... A ver, un momento. Bueno, enseña espacio cámara. Patrocinado por... Bueno, pero, la radio sí, no se ve. Vale, ya. Vale, ya, que Spotify, la radio no se ve. Ya, pero estamos consiguiendo fans. Coca-Cola. Bueno, es que el grupo era Zakarrak. Y la canción. Hostia, qué canción era, tío. Desengañado. Pues sí, sí, bastante desengañado sí, sí. Estoy con este sí, programa. Sí, literal, que te pires. Venga. Ah. Venga, pues eso. Y es de la demo del año 87, 88, puede 80 ser. 88, ¿cómo? Vamos. No, perdona. El buen año. ¡Buen año! ¡Buen añada! ¡Buen añada! Alright, alright. Muy bien. Esto es... profesionalidad. Esto es lamentable. Ahí está. Sí. Vale. Y solo eso. Era la explicación de la canción. ¿Te parece? ¿Te parecerá poco? Por una vez que no estoy dando la chapa. Bueno... Bueno. Creo que es buen momento para recordar el número de teléfono. Vamos, mierda, no venga, tengo, ¿quién no quiere que llamar? Hoy tenemos muchos oyentes y también gente que nos está viendo. Hoy no solo el número de teléfono. Claro, el mucha número. Se ha caído la web y está cuatro personas. La peñita que me dice que qué cojones hago haciendo lives. Sexy Naste Potaste Instagram. Estamos ahí, ¿vale? A ver, Carla, guapa. Arroba, que no bueno. Nos va la radio. Cabieces. Bidaia arena mailera. Irte en trenetic, mesedez. Adiós. Fin de trayecto. Ya está, ya he encontrado el número de la radio. Bocatu duzu. No era necesario, la verdad, lo siento. Bueno, el número de la radio... 944... Como todo Bilbao. 944-21... Wow, qué malo. 70-60. 944-21-70-60. Bederatzi, lau, lau, ogeita bat... 70-60, me cago en Dios. Bueno, así estamos. Si llamáis, igual os contestamos, igual no. Yo espero que puedan llamar porque eso significa que están escuchando la radio. Pues sí, bueno, claro. Pues venga, llamad, excepto si estáis en el coche y luego entonces llamad eso después. Es. Pero la única gente que nos escucha está en el coche. Bueno, pues bueno. Aquí estamos. Las 11 menos cuarto, hemos escuchado cuatro canciones. Y ya está. Así andamos en Irolai Racha, en Losing Control. ¿Qué tal estáis? A gusto. Estamos desconcertados. Mira, yo te tengo que decir, Timo. Adiós. Que venía cansado, sin ganas, pero me lo estoy pasando teta, ¿eh? Está siendo espectacular la entrada esta. Me parece muy bien. Y esta semana está grabado. En riguroso directo, se está grabando. Esta vez está grabado. Han llamado por teléfono, tenemos gente que nos está viendo. Y nos está preguntando ¿Qué está pasando? ¿Coño hacemos haciendo directos en Instagram? Pues que esto va a ser así todo este año. Eso, porque viendo el éxito que está teniendo... Hay que encontrar otra cosa. El último miércoles de cada mes, directo. Hay que encontrar... Instagram. Hay que mejorar eso ya poco a poco, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Conectamos el móvil al ordenador para escuchar la música y todo. Y lo haremos desde la cuenta de Thatchers. Y... Exactamente. Ojo. La cuenta de Thatchers. Muchos seguidores. Sorige, Siripot. Estáis avisados. Siripot. Opa, Reala. Opa. Reala, gorra Bilbo. Hola. No, aparcao, aparcao, aparcao. Gorra o Reala en Bilbo. Opa, no suena. Ya está, ya no era necesario poner más. Bueno, igual un poco de música. Bueno. Y para que la gente no se enfada, voy a poner una música que se llama En Bilbao. Venga. Venga, si la gente no se china. Vamos a escuchar un grupo que se llama Yo Soy Julio César. Oh. Grupazo. Grupazo. Yo Soy Julio César. Grupazo literal. No sé por qué no es suficiente famoso, pero bueno. Y que tiene peña de Sarama, además. Uh-huh. Así que... Efectivamente. Ojo, he estudiado. A ver, estudiado. Creo que aquí solo hay dos personas que se han preparado el programa. Yo y... Y el primo. Y el primo. Y el primo. ¿Qué más, eh? aquí hay un fantasma. Ojo. Ojo que hay una persona. Tenemos un poltergeist. Alguien que ha entrado en la calle, tío. Se ha sentado aquí. Me han acogido aquí, tío, que estaba lloviendo fuera para que no me caiga el chaparrón encima. Es el viejo de antes. Bueno. Pues seguimos. Con Yo Soy Julio César en Bilbao, para decir que en Bilbao todo es posible. Guau, qué bonito, ¿no? No dice eso la letra porque no me acuerdo de letra. Y bueno, una canción que han sacado en 1986. ¡Uy! Y en el puto sello Yargi Ediciones, pues no era el que quería decir, pero bueno, pues en quiero... este sello. Discos suicidios. Quiero hacerte una aportación. Apórtame. Y es que Bilbao en los años 80 debe ser una puta basura. O sea, qué bonito tendría que ser poco. Ajá. Sí, sí, bien feo. Ya está. Era ayer me vi una video de una hora sobre la urbanización de Bilbao entre años 80 y 2020. Así que si queréis algo, no me acuerdo del video, pero era guay. Te has sacado la carrera viendo el vídeo, ¿eh? Eso es, la carrera de traducción. Muy bien. Y así es como es un círculo perfecto. Pon la canción, por favor. No. Sácame de aquí. Sácame de help. Sigo adelante sin parar. Siento coge las notas que atrae. Y no me resisto a la llamada. Esa melodía y su voz. Abro los ojos y su sonrisa. El destino al fin me comprendió. Atrás quedó mi timidez. Una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor. Cosas de la priva. Ojo, Santurtzi. Bueno, Salinas, ¿qué elección ha sido esta buena canción? Esta buenísima canción ha sido Canción de Amor de Tijuana in Blue. Typical Naparten Tempié. Typical Basque Music. Exactamente. Pues bueno. Esto ha sido petición del Soriche. Sí, sí, sí. Soriche. No, no. Ha sido petición del Salinas en esta radio. Bueno, sí, ya sí. Está. Aquí ya, sí, ya pero en otro dicho. Espacio-tiempo no. Y ya está. A ver, gente, es de artes, ¿vale? Ya está. Vale. No, no voy a decir que no. Yeah, yeah. ¿A quién le toca? A mí no. ¿A ti? ¿Cómo que no? Nadie se toca. ¿Qué? Esto va en orden de las agujas. ¿He puesto quisquillas? ¿Solo he puesto quisquillas? Sí, o sea, con Salinas ya hemos puesto dos. Ah, amigo. Vale, pues la siguiente canción es Bap. Grupo de Andoin. ¿Andoni? De Andoni. Ajá. Es el otro grupo de. Bueno, ya le gustaría a Andoni. Ya le gustaría a Andoni. Tu carrera este su... en Bap. Hombre. Que es. Asa Babaruna Popularra. Eso ya sabíais. Ah, la terrorista. No. Bap. Claro, ¿de dónde venía Bap? Hostia. Ah, que lo voy a repetir, es que no me he enterado. Yo pensaba que era como Zaunk. Zaunk. No, no. Vale. Según Discogs, claro, yo sabía que era algo de Babaruna, eso sabía seguro, claro. Uh-huh. Esto dice, según Discogs, dice Acronym for Anti-Policialac Brigade. Eso. Pero, también Asa Babaruna Popularra, que sería Babaruna, Babarun Asa Popularra, para que fuese Bab. Total, eso da igual. No, no da igual. Eso aquí da estamos para informarnos, aprender eso y dormir menos tonto. Estamos para informarnos. Porque el casete, efectivamente, se llama Babaruna Ta'asa Popularra. Su primer casete que sacaron en el año 86 y del que te pido yo esta canción, Timu. You know. Que te he pasado un link y todo. Ah, vale, ya has dicho el título. Pues eso escuchamos. Eso es. Va directo. Vale. La gente, es que no quiero decir el título, que la gente lo escuche pues directamente. Escuchamos. Galduta, horrek inoiz, ez du esan nahi, gaudela menperatuta. Galduta. aurrak latzak, gertzakeriak, hartan azpaldi, oituta. Errogei urte, pasatu dira, zapaldu nahi ez, ostika! Ez du inoiz nortea galtzen Errefuxatu presto guztiak Gure artean bizitzen We'll be right back. sino Epa, por... estoy escuchando Luz en Control y Rola y Ratia y estamos muy tranquilitos esta noche en este programa de música clásica. Son las 11 de la noche y acabamos de escuchar la canción Hoy, Hoy, Hoy de Servicio. Era el papá de Navidad, pero bueno, eso. Hoy, Hoy, Hoy de Servicio del recopilatorio Condenados a Luchar, sacado en 86, que hay un montón de grupos guay como BAP. Y pues Servicio, Porque Riate, Mercedes, Ultimatum, Danba y no sé qué más, ya está. Pero bueno, algunos grupitos de Euskal Herria de esta época, o sea, han hecho el programa antes que nosotros. Y bueno, seguimos en directo en Irola y Ratia y vale, seguimos con un poco de musiquita. Bueno, aunque queréis decir alguna cosa, o ya habéis perdido vuestra voz. Y no sé quién le ha vibrado el móvil y se ha escuchado. Sí, sí, y no soy yo, ¿eh? No sé quién ha sido. Esta vez no soy yo. No sé quién ha sido. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Ahí lo vamos a dejar. Vale. Tenemos al culpable. Señoría, señoría, llévenselo esposado. Hoy no es mi día. Ay, la, la, la, la, la. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, ¿a quién le toca? Mí. ¿A Naste? A mí. Bueno, el siguiente grupo es de un grupo que son tocayos míos. Inesperado. Inesperado, es un grupo inesperadísimo. Que además creo que ya lo traje en su momento aquí, o sea que me repito. Y son Naste Borraste, grupo de los 80 de Sani y. ¿De Sally? Sí, de Sally. Sí, sí. Vale. Sí, son. De Sally y de Light. De Sally y de Light. Muy bien. Sally. Ya, no, vale. Una hora menos en Canarias para Touchers People. Y come on. Y nada, la canción también es de otra demo, porque la anterior era de demo. Y esta es del año 88, puede ser, 89, vale. ¿Puede ser del 88? Sí, es el 88. Sí, sí. ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy! Vamos, Rodri. Otra vez, otra vez. Te gusta mucho el otro y otro, Nos encanta. Y. Pues lo el 88. Y nada, la canción se llama Charol Belcha. Y ya está. Y que lo pongas y que la gente diga, uff, me gusta el Calimocho. Pero a mí me gustaba mucho este grupo. Ahora me gusta, pero porque me hace sentir teen. Pero... Teen. Teen-mo. Teen-mo. You know, hay dos. ¿Es la más larga o la más corta? Demo, cassette. Cassette. Cassette. Cassette. Cassette. Cassette, sí. A ver, es que el... Vale, el 31. Ah, vale, no, ya está. Vale, bueno, ya está. La logística ha... ¿Qué? Ha podido avanzar. Venga, dale caña. Como el streaming. Nuestros queridos radio oyentes, hoy... Me ha gustado la transición, pero bueno. Aquí estamos con una cancioncita de Salinas. Bueno, que no esto era Escoriacha de Escoriacha de Escoriacha de Guipúzcoa y con la canción Democracia de Guipúzcoa. Exactamente. Ponle. No la tengo. Justo ahora no lo tengo. Pues esto es un grupo del 84. Uy. Y nada. Casi el buen año. Casi, 4 años. Nada, un grupo hacker de hardcore punk. Ahí lo tenéis. Pim pam. Ven huevo. Pues ya muy está. Bien. Ya está. A mí me ha gustado, Me ha gustado, perdón. Estaba muy lejos del micro. Nada, gente, deciros que estamos otra vez en riguroso directo en Instagram. Estamos yendo y viniendo, Timo. Es que estamos haciendo un gran esfuerzo. Vale, pero es que yo no salgo en el puto Instagram porque Irola y Ratia es mucho mejor. Porque esa es la radio. Es la radio. Irola y Ratia. Radio Gastea. Tú ponemos Thatchers ahora con 12 años corriendo. Kaixo guztiei, buenas noches a todos. Kaixo gaur goizean oskorria bestiar king to. Bueno, por las mañanas hace frío. Espumita. Come on. Vamos. Me toca. Sí. Venga, va. Vamos con una canción. Sí, vamos con una canción. Fin. Eso es, suele. El timing es importante, ¿vale? La radio, el timing es importante. Es una canción. Esto es una canción. El timing. El timing. El timing. El timo. El timo. Yeah. Vamos. Preparadísimo. Este me está jodiendo, ¿eh? Take it easy. No hago nada. Venga. A ver, vamos a poner una canción. Bueno, un grupo de dos tías, ¿vale? Esto también está sacado. ¡Ey! Oh, let's go. Está sacado de, efectivamente, del Mierda de Vizcaya y sus grupos maqueteros. ¿Quién es la Mierda de Vizcaya aquí? ¿Quién es la Mierda de Vizcaya aquí? ¿Quién es la Mierda? El Gabacho. El Gabacho es la auténtica Mierda de Vizcaya. Yo soy el Gabacho de Vizcaya. Es el Azcuna de Vizcaya. Ahora tenías que darle. Pues ya tarde. No le ha hecho gracia. No, le ha hecho glacia. Bastante guapo. Vale. Pues son dos tías que hacen tricky punk, ¿vale? Hasta ahora, aquí en Losing Control, no sé si habías puesto tricky tishas. Sí, no te preocupes. Sí. Es verdad que te gusta el calimocho y estas cosas. Vale. Venga, ahora saca Ordutegui, venga. Venga, hombre. ¿Pero tricky punk? Sí, obviamente. ¿Cómo que? ¿Kalekurdangak? ¿Kalekurdangak? Al de Chots. Está muchos otros. Muchos otros grupos carimocheros. Bueno, desde aquí quiero hacer el primer saludo de esta noche. No sé si he saludado a alguien, pero me da igual. Para mí es el primer saludo para Moto, para Ekaitz. Y para Ramen. Nuestros compañeros inseparables de, muy bien. De batalla en Madrid. Contra viento y marea. Contra viento y marea, sobre unos más que otros. Unos más mareados que marea, pero. A ver, confiesen. ¡Aliento de dragón! A ver. Sí. Había por ahí seres fantásticos y mitológicos. Te acercabas y te quemaban los pelos de la barba. Bueno, en fin. Total. Que la historia es que estas tías, pues, muy guays, sacaron esta maqueta que hacían versiones de Erzañak, de Rip y demás, pero con la triquitisha, vacilándoles. Y en los conciertos salían, se despelotaban, escupían a la peña. All right, muy, muy guay. Y esta canción, que lo escucharéis, creo que es Emakumeak Altxa, o ¿cómo se llama? Aquí está todo preparado. Claro, no puedo poner aquí la lista porque estoy haciendo un riguroso directo en Instagram. Zutik Emakumea. Zutik Emakumea. Pues así que... Bueno, adelante, un momento. Play. Tengo que cortar para decir que funciona ahora mismo el streaming. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Aplauso a Google! ¿Acaso lo recuerdas? Muy bien. Me he equivocado el sonido. Hemos de dar las gracias al sector, a Churi, por darnos esta información. No, en sí, de verdad, es que ricasco, si alguien de la Irrola ha puesto el streaming porque somos unos pringados que no sabemos hacerlo, y si alguien de la Irrola lo ha hecho, pues... Y ahora que esker, funciona el streaming... Esker, ahora igual... ¿Puedes llamar? Al 9... Wow. Al 944-21-70-60. 944-21-70-60. La lotería de Navidad. 944-21-70-60. Y Rola y Ratia, aquí estamos. ¡Come on! ¡Adelante! ¡Me cago en Adelante. Dios! Venga, tarratada. Dale play. De las artes como Euskotren. Casi lo tenía bien, la verdad. Pero bueno, Zuti que me acumea de taratatar. Tu marido te pega, tra-la-la-la. Si tu marido te pega, tra-la-la-la. Se pega porque te quiere, tra-la-la-la. Te pega porque te quiere, porque te quiere pegar. Tra-la-la-la. Ni el nena y se te asumo, Sara. Oh! Yo también odio mi puta patria. ¿Qué estamos escuchando? Naste. Rip. Y es que no pienso decir nada acerca de ellos porque ya está. Ya está bien está de grupos archiconocidos, hostia. Así que nada. Quien no conozca a Rip, que muere, jajaja. Que se joda, ya está. Que Rip. Eso es. Que eso era mi broma, Rip. Pero lo has hecho mejor. Que Rip. Es que di casco. Ya está. Y nada, la canción. La canción era Odio mi patria. Salvo. Apuntad, tomad nota. Lo único bueno de España es el salmorejo. El salmorejo, muy bueno salmorejo, ¿eh? Así que fijaos que la balanza empieza a cambiar un poquito. Se empieza si a desnivelar. Si queréis hablar de salmonejo, salmorejo. Llamad es sin salmón. Y contadnos la receta al 945. ¿Qué va? 944-21-70-60. 944-21-70-60. Me cago en Dios. Un saludo a vamos, las radios. Vamos, Ramón, por cierto, que nos están escuchando. Y ahora. Esto es un despropósito. Hostia. No le das, no le dejas ni una a Joaquín. Perdona, Joaquín, perdona. Hoy tenemos un ejemplo de bullying completo, ¿eh? Me voy a ir. De bullying. Bullying total. Bullying, vamos a tener. Francés asado. Vaya. Bueno, pues un saludo a las radios, ¿no? Eso era. Sí, a Radio Crimen, a Zarata Ziquiña. Obviamente. Radios maravillosas que nos están escuchando. Y Radio Crimen, que literalmente hace el mejor, el mismo programa que yo, con la misma música, pero mejor. Pero mejor. Eso es, literalmente, ¿eh? Ponemos la misma música. Sí. Así que bueno, si queréis escuchar Radio Crimen, es todos los martes a las 11 en Irola y Ratia, si no digo mierda. En Irola, en iVoox y en. Mejor Irola. Sí, sí, también. Cuando funciona el streaming, pero sí. Pero eso, un saludo a Inti, que no sabemos cómo lo haces. Bueno, tienes mucho tiempo libre. Sacas programa todos los días. Bueno, oco. Y que a ver si nos dejas un poquito a los demás, ¿eh? ¡Guapa! Next. Vale. ¿Quién pone después? Yo. Es mi puto programa, yo hago lo que quiero. Hombre. No, yo tengo una canción. Ya que estamos en el Radio Gastea, la próxima condón se llama Thatcher. Así que vamos a escuchar un poco de Baldinbada, que está muy guay. ¿Qué pasa? A ver, que se no me gustan las bromas privadas. ¿Puedo comentarlo? Vale. A ver, es que ¿sabes qué está pasando? Vale, comenta. Lo que está pasando es que, claro, estamos haciendo un directo en Instagram, porque bueno, somos así, gente moderna. Y nos ha contestado. Radio Crimen nos ha contestado. Vale. Y nos dice: yo no soy una radio. Soy un señor gordo con un ordenador. Vale. Pues un saludo a Radio Crimen. Un abrazo. Inti, esto te deja en mal lugar, ¿eh? Bueno. No, bueno, un saludo a Radio Crimen emitiendo. Muy bien. Pues bueno, eso. Escuchamos, la canción se llama Baldinbada, Thatcher, puto timeo. Así que escuchamos Thatcher, puto timeo de Baldinbada. Es del año 1986, lo siento. Y bueno, el disco Lurraspian Bukatuko Duzue. Eta ya está. Punk de moderneos. No, ¿qué va? Bueno, no, moderneos es que, no. No, moderneos no, es que he perdido la canción. Me encuentro con Guernica y yo quiero Thatcher. Venga, ya está. Baldin, Bada, Losing Control. Así andamos. Yeah! todavía en directo de Irola Irratia Luz sin Control. Ya está, un programa especial, años 80 Euskal Herria. Lo hemos dicho literalmente una vez al principio del programa. Pero bueno, seguimos siendo eso. El streaming funciona, la radio funciona, todo está perfectísimo. Y perfectísimo. Y aquí estamos con Joaquín Naste JM eta Jon Salinas. Sardinias, exactamente. Sardinias. ¿Y qué acabamos de escuchar? Pues acabamos de escuchar Los Bichos de Burlata. Los Beatles de Burlata, pues eso, esta canción del 89 ahí raspando del primer álbum. El segundo está más guapo. Pero bueno, pero no era ya no entra, entonces he dicho, pues voy a meter esta que pues, a ver cuando hacemos el especial no, años 90. Yo la verdad es, tendría más mierda por ahí, más mandanga. Pues yo os voy a decir una cosa, el especial años 90 años reventa. Hoy solo respeto. Sí, es verdad, tenemos que pedir disculpas a toda la gente con la que nos podamos haber metido, porque esta noche pues toda mi gente. Hoy solo respeto. Volviendo a la... mira, alguien podría llamar y dar una sugerencia de tema. Pero yo sigo pensando lo de canciones de nuestra infancia. Esa es buena. Que podríamos petarlo muchísimo. ¿Infancia o adolescencia? O adolescencia, sí, o sea... Quiero yo decir... Para decirte muchas cosas. Escúchame con... Bueno, hemos de decir que se acaba el directo. Nos vamos a casa. Timo está completamente fuera de control. Está fuera de control. Está luz sin control. La esquizofrenia ha invadido su cuerpo. Sí. Por favor, si hay un doctor escuchando esto, necesitamos atención médica para un caso literalmente de un brote psicótico. La única frase que has dicho de todo el programa. y acertada. El único comentario sensato. Sí. Exactamente. Como yo. Wow. Súper sensato, ábrete otra está cerveza. Está siendo como infumable, ¿no? Sí. Este programa. Mierda, o sea, si estuviéramos en un bar, sería una conversación mucho más fluida. Sí. Mucho más. Sí, esto es conversación de besugos, pero... Harto. Pero ya está, fin. Bueno. Besugos. Yo qué sé. Os jodéis. Pues bueno, seguimos con música igual. Venga, pon el himno de la Real. No, ni lo iba a poner. Ni lo iba a poner. Es que me acabo de acordar que... Es que me acabo de acordar que se ha conectado... Por eso, lo de la personalidad de Radio Crimen, que es muy, muy del Athletic. ¿Pero esta qué es? Pues el español... Hostias. Un club de fútbol de verdad. Azul y blanco también. Adiós. Qué barbaridad. El español. Qué barbaridad. Bueno, mira, aquí voy a hacer un inciso. ¿En qué momento hemos llegado a poner el himno del español? Quiero hacer un inciso. En Irola Irratia, tío. Os voy a dar una píldora de historia. Y es que el Real Club Deportivo Español fue fundado en Radio Barcelona. Marca. A ver. En 88, no. Porque había. O sea, el único equipo de la ciudad era de extranjeros. Entonces querían un equipo español. Normal. En Cataluña, normal, en normal. Barcelona. Así que nada, para toda esa gente que sea seguidora del español, que sepáis. Que sois una panda de fachas. Sí, literalmente. Por algo le llaman perico. Por algo le llaman español. por lo que se meten. Muy bien. Bueno, y hasta aquí la píldora. Deportivo. Hoy. Esto es una vergüenza, efectivamente. Que va. Mejor que Radio Crimen. Perdona, no es verdad. Mejor Radio Crimen. Bueno. No, ya sí nos metemos. Vamos con una canción. No habrá podcast de este programa y lo borro esta noche mismo. Qué mentira, la pongo. Luego ¡qué mentira! ¡Qué mentira! Hoy no, chavales. Hoy solo respeto. Bueno, escuchamos Rayos del Sol. No. ¿Con qué íbamos? Con un poco de trap. ¿Me toca a mí? A ver, ¿sí? Pon un poco de orden. ¡Chimba! Que sí, que vamos, no, porque las agujas del reloj. El orden que pone Timo contigo es para... ¡Pesto ni questo! Yo quito el orden. Vosotros ponéis el orden, yo lo quito. Es que eso así se hace. Tú estás loquito. Loquito, ¿eh? Eres tú que me pone el quito. Vamos con la canción de Escorbuto, que no podíamos irnos este programa ochentero sin poner Escorbuto, el puto mejor grupo de punk de toda la historia. El punk de verdad. La canción de Surre, antes de Thatcher. La canción es Esquizofrenia. Como la esquizofrenia que nos está creando todo este COVID. Y Timo, que hoy está con una auténtica esquizofrenia aquí en la radio, que hoy nada más empezar casi hoy inunda su micrófono con cerveza. Ha llegado que va. Golfo. Pues eso es. Nada más que decir. Esquizofrenia. Aquí estamos en directo de la Irola y Racha, Luz en Control. Queda 20 minutos y 20 minutos a todo trapo, literal. A todo trap. Todavía con John Joaquín Naste JM. Y me ha gustado. ¿Qué acabamos de escuchar, Salinas? Acabamos de escuchar Indarres de Zarama. Para que la gente entienda el contexto. Pues un tema que no sé si se dice homónimo. Bueno, o sea, el álbum se llama Indarres y la canción también. Y es un tema que... Y Sarama, puto temazo. Aquí estamos en Irola y Ratia, en directo demasiado tiempo. Pero bueno, aquí estamos, literalmente. ¿Ponemos canciones o tenéis alguna cosa que para decir? Los años 80, bueno. Los años 80 solo voy a decir una cosa, que soy la única persona que los ha rozado. ¡Ojo! Así que... Por eso somos los mejores para hablar de los años 80. Sí. Sois gente nostálgica de algo que no habéis conocido. Pues ahora que... Hostia. Hablamos de los años 80 y no hemos hablado de ETA. ¿Qué? De ETA. De ETA, joder. ¡No! ¡De ETA, joder! ¡Gorra Thatchers! Bueno... No es por nada, pero ya tocaba después de 4 programas que saliese el tema. Ya, pues a mí, ha salido, con Ondoni de Bulk ha salido bien de él, Gorraeta ha salido a tope. Sí. Ah, pero eso... Sí, eso ya, pero con nosotros nunca ha salido todavía. Bueno, acaba de salir. Es una expresión pero... como Egunon. Claro. Egunon. Yo para salir de la gente digo eso, bueno. Cuidado, venga, con tus. Estamos en una radio... con tu King. Estamos en una radio que nos escucha los Erchañak. No, que va. Ya lo han dejado. Ya han visto que no había nadie aquí. Sí. Por cierto, yo creo que. Un poco, por favor. He visto una noticia. Verás. Timing otra vez. Noticia seria. Creo recordar que el número. Sí, sí. Primer plano. Mira estos labios. Primer plano. Creo que la Ertzaina ha cumplido. Pero joder. 40 años. ¡No! No hay un himno de la Ertzaina en YouTube. Sorionak a todos los ertzañas es. que os vais a hacer ahora, jóvenes ertzañas, que sepáis que os odiamos a muerte. Me va a cortar ahora, ¿eh? Me va a cortar. Sigue. Muy bien. Venga. A cap siempre y que sepáis que nunca es tarde para odiar a la policía. Ey, sí, ey, vi. Y nunca es pronto tampoco. Y nunca, sí. Todos los chavales que estéis pensando en meteros a Cipayo, que sepáis que estáis mucho mejor en vuestra casa escuchando Irola y Ratia y no opositando a esa basura. Grande. ¡Come on! La única oposición buena. Y hablamos. Bueno, la única oposición buena. A ver. La del Kama Sutra. La hostia, bombero puta. O para servicios a la comunidad, como pueden ser de medicina. Muy bien. O de profes. Pero eso no es. Pero la oposición no. No el habla, grupo. No el grupo, eso es. No el grupo. Venga, que ya está la gente por ahí. Ya está la otra policía, la policía del hoy. La policía hoy. Del amor. Aquí tomando apuntes en la libretita, ¿eh? Policía hoy. Bueno, pues aquí estamos todavía en directo en Irola y Ratia. Son demasiado tarde. Y pues así seguimos. El PNV que ha ido a ver los Erchañak, ¿les dejamos un mensaje o no? Aquí somos muy de Erchañak. Ah, yo también. Sí. Pero no de... Y del PNV también. Vale, pues adelante. Saludamos al PNV que reconoce el talento de los Erchañak y bueno, y ojalá se caen al río. Sí. Qué amenaza, ¿eh? Vale. Oh, wow. Y Rola, claro, estoy que se por... caen al río. Ojalá te caigas al río, Kevin. Bueno. ¿A quién le toca? ¿Qué escuchamos aparte del himno de la Erchaña? Pues no sé, el de la Policía Nacional. Bueno. Mucha policía. ¿Qué va? Pues bueno, acabamos de escuchar Scorbuto. Igual volvemos un. No sé. No iba a decir nada. Crisis. Alguien. Yo si no. Bueno, nadie tiene nada como música, ¿no? No, ahora pues venga. Ya es el momento en el que yo algo tengo, Joaquín, ¿no? Y, yo tengo también, sino, y yo tengo... John Salinas se arrancan a Berchos. Venga, va. Venga. Que va, pa, pa. Creo que hasta preferiría el himno de los Tertaña, Hostia, qué fantasía. Vamos a ver una cosa. Timo, tengo una canción. Va, yo iba a poner. Vale, pon, pon, pon. ¿Quieres poner tú? No, pon, ya está. Dime. Quiero poner un grupo que también lo he sacado de mierdas de Vizcaya para variar. Que. Uf, hostia, esto está siendo increíble. Esto es lamentable, ¿eh? Nos van a echar de... No, fue sin querer, barca tú, fue sin querer. Y Rola y Ratia. Bueno, experimental. Barca tú y Rola. La última vez que estuvimos aquí, Timo se olvidó de grabar el podcast a ver. Vamos a pedirle que lo borre. Vamos a abrir el cajón de mierda. Bueno, Timo. ¿Qué? ¿Tienes problemas? ¿Estás bien? Está muy bien. Lo que tiene problemas es la puta sociedad. Joder. Gorra la polla records. Bueno. La polla records. Y pero qué es esto. Y corta tú y el calimocho. Gora cortes. Y de. Eta mendicat. Bueno, mendicat sí. De hecho. Aquí, sí. Aquí no sonó. Se va, ¿Ha sonado aquí en mendicat? Pero es de los 80. No, el 90. Para el 90. 90. 90. Dios. Quiero escuchar el mendicat ahora. Pues si no, ya derrocamos a la regla del programa. No. Para el especial años 90. Vale. Somos gente seria. Pues pon tu música. Respetamos las normas. Hoy solo respeto. Bueno, al puto Erchaña. Estoy esperando a tu. Venga. Esto es completamente serio. Sí, profesional. Bueno, Gasteak. Bueno, un recuerdo a toda esa peña que se iba cuando quedaba media hora o más. Así que nada. Se pierden lo mejor siempre, tío. La estamos traca solos. Final, sí. La traca Betty, final. Eso es. Bueno, no ibas a poner una musiquita. Betty, vamos a poner. Zuri Urdin. Anarki, Tarrak, Mec. A bestia, ¿vale? Del Bandcamp de Mierdas de Vizcaya y sus grupos maqueteros. Efectivamente, este grupo solo tiene esta maqueta guarrísima y os va a gustar. Bueno, guarrísima sigue siendo mejor que Thatcher. Eso sí. Joder. Eso sí. Fue gratis, ¿eh? Lo qué siento, guarri. ¿Eh? Qué guarri. Fue gratis. Vaya guarri. Bueno, pues eso. Mec. Me ha gustado el nombre. I'm not gonna lie. La zorra ya la hemos escuchado. Bueno, quería decir, me gusta hacer una zorra, pues sí, tú la zorra. Pues bueno, estamos todavía en directo y estamos escuchando un grupo que se llama... Mientras que se mueve por el estudio, porque bueno, tantos actores, tantos productores, tanta gente trabajando en esta radio, que bueno, hay que mover las cosas a veces. Aquí no trabaja nadie. Los Archañac. Bueno. Que sepáis que Timó nos tiene aquí en condiciones infrahumanas y me hace hacer pis en el bote de... Aquí meada de gamer. Ya, es que ya sí, que, sí. Y ya que estamos, venga. Huele a hormonas, a sudor, a Doritos. Esto es tristísimo, la verdad. Sí, sí, no, es tristísimo, la verdad. Es twistity. Tengo una propuesta. ¿Y si pones tres canciones seguidas y nos despedimos ya? Yo me despido yo solo. Y quemamos la radio. Pero no me habéis ni dejado presentar mi canción. Es verdad. Estamos escuchando Pajcatu. Scalope. Que no es un grupo de ska, pero tiene un nombre malísimo. Pero Scalope, que está muy guay. Y bueno, de toda la peña de Discos Suicidos y... Estoy diciendo cosas serias, ¿eh? Bueno, del sello Discos Suicidos, toda esta peña de años 80. Y pues esto, el disco de rigor se acabó en 89. Y pues eso, la canción... Es Ikutu. Y es que ricasco por hacer música de fondo, Naste, la verdad. Venga, sigue. Venga, sigue. Un poco. Es que no me he dado cuenta. No estaba viendo. Pon un solo. Uy, no, ese no era, espera. Bueno, qué hábil. Ahora los productores se mueven bien. Un poco más. Hasta aquí hemos llegado. Ya paramos. No. Una última, lo hablamos y nos despedimos. The last one. Venga, ¿qué? Potato. La traca final. Ponte Nico de Chart. Potato. ¿Qué es eso? Potato, no, potato. Una que está en la lista, en mi lista. Vale. Esto también es de los 80, ¿eh? Y es pop. ¿Cuál? Muy bien. ¿Qué me dices? Twist Titi. Twist Titi, es esta. Twist Titi. Dale eso. No me gusta nada que Twist Titi no está en una sola palabra y que está separado. No me gusta nada. ¿Por qué no? ¿Por qué? No sé, me da miedo. Bueno, ya está, Nico. Bueno. Lo dices tú, yo no digo te ese estás nombre. Metiendo. Twistity. Vale, de. De Nico Chart. Dios. Nico Echart. Los Chart como Rayo Gastea. ¡Y para el Nico! He intentado meter su anterior tal de Robbie, pero es de los 70. ¡Cawin! Así que. ¡Hala! ¡Come on! Hatzerik, titikaitatu gai hartan ez mozkortzia Bea jintzen Parisetik gure eskualherri rapertan eta erantzian uff, hau bai bizitzia Twist, bai jente do parigo Twist, Etxena hatzerrik Iman olazkanok Beak zian Erabaki egin hartan Ez kantatzera Amuritzak erreta lopategik Herresta behitzien gai hartan Bidea jarreta Juntzien dantzara Iepa! Yeah. ia galtzeko, musika ipurdia mugitzeko, korpitzen izerdiak, dantzaren zorak. Txitita murritza lopategi lazkano, oai prestira akelarreko, twistiti edo wistiti, denak dia de tximino. Twistiti edo wistiti, denak dia de tximino. Bai jente toparigo, twisti di parigo. Yeah, twisti. Bai jente toparigo, twisti di parigo. Twist, twist. Bai jente toparigo. Salinas, ¿qué estamos escuchando justo ahora? Pues Twistiti de Nico de Chart y nada, no tengo nada más que añadir. No, no, sí, ya lo entiendo. Bueno, pues ya llegamos al final del porros, programa. Peña, ¿así? Los porros, cuidado con los porros porque si no puedes acabar como Nico. Y acabas haciendo Twistiti. Y acabas haciendo Twistiti. No. La próxima canción de Thatchers llevará este sonido. Cuidado, cuidado. Pues bien. Probablemente sí. Buen sample. Ojalá. Gente sana. Gente sana, bueno. Aquí creemos en el fitness. Wow, ¿cómo te pega decir eso? Creemos en el fitness. Sí. Oh, ¡vamos, guerreros! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno, y estamos llegando al final del programa. Mucha gente dando las gracias. Que hayáis aguantado. Buah, esto es como una maratón. Yo creo que nadie ha aguantado. Esto es un Iron Man. La gente que escucha es que acaban de llegar. Eso es la cosa. Pues os damos el pésame. Joder, sí. Pues eso. Besamos a todos. No, pésame, pésame. Bésame. Bésame mucho. Vale, no tengo la referencia. No pasa nada. La ponemos en otro programa. Bueno, os dejo con Stromae. Uah, qué mala broma. Estamos acabando. Sí, sí, ya está. Son las 11:58. Es que el casco por haber escuchado Irola y Ratia. Esta mierda de programa Luz sin Control y esta mierda de invitados. Pero bueno, es que el casco por haber venido. Suri. John Salinas, Jokin, Naste, Tocaste, Eta JM. Y bueno, nos vemos, no sé. Ah, y no habrá programa próxima semana y no diré la razón porque no se va a reír de mí. Pero bueno, oh, tengo luz. Bueno, eso. Nos vemos dentro de 2 semanas porque bueno, no habrá programa próxima semana. Timo se está preparando unas oposiciones. ¿Qué va? Hay corrita. No diremos de qué. Paras. Bueno, nos quitamos con una última canción. Hace falta una última canción. Yo tengo Potato aquí. Si hace falta. Lo bueno es que vas a poner Potato y va a sonar medio minuto. Así que. Así que está bien que suene Potato. Aquí no hay regla. Venga, Peña, vamos abriendo el calimocho de despedida. Que suena Potato. Venga, pues es que ricasco por haber venido. Es que ricasco a los que habéis aguantado y los que habéis intentado. Y bueno, es que ricasco a Irola y Ratia también por dejarnos hacer esto. Gora, Irola y Ratia. Eta gorra, Irola y Ratia. Gora. Gorra Radio Crimen. Eta gorra Radio Crimen. Y esta canción es para Radio Crimen. Venga. Esta canción es para Radio Crimen. Quiti, Potato, para Radio Crimen. Venga, nos vemos dentro de 2 semanas. Eta, bueno, agur, agur. Agur. Agur. Los cojones con tanta insistencia. No te extrañe que algún día pierda la paciencia. Que te cases, que te embarques, es que me da igual. Que me jodes, que me trates como a un subnormal. Solo quiero que mantengas la tranquilidad. Si solo quiero que mantengas la tranquilidad. Si la vida te resulta tan desagradable, no me impliques en cuestiones tan fundamentales. Que me quieras, que me odies, no es lo principal. Lo importante es que mantengas la tranquilidad. cosita, ya me jodiste mi carro. Y ahora me quieres joder también el televisor. Déjame que te joda, Rosita. Solo quiero que mantengas la tranquilidad. Entre porros, birras, coca y demás lindezas, nunca sabes dónde tienes tu propia cabeza. Endereza la pereza de tanta simpleza. Búscate algo que te haga vivir con nobleza. Si solo quiero que mantengas la tranquilidad. C'est une chanson d'amour. Solo quiero que mantengas la tranquilidad. Si solo quiero que mantengas la tranquilidad. La tranquilidad. ¿Las hay tú?